cintura, sintoniza en el cuerpo y vamos a bailar. Y vamos a bailar. Y vamos a bailar. Y vamos a bailar. Quien venga solo y no tenga pareja, busque su alma gemela y vamos a bailar. Y vamos a bailar. Y vamos a bailar. Y vamos a bailar. Se menea, se menea, se menea pa' allá. Y se menea, se menea, se menea pa' acá. Y se menea, se menea, se menea pa' allá. Ja, y hueso. Se menea pa' acá. Y se menea, se menea, se menea pa' allá. Y se menea, se menea, se menea pa' acá. Y se menea, se menea, se menea pa' allá. Se menea, se menea, se menea pa' acá. Y se menea, se menea, se menea pa' acá.